Amigos, continuamos en el segmento de las entrevistas en Zona Cultura. Francisco Romero es escultor, experto en obras utilizando el metal. Él da forma a esculturas. Su trabajo se autodenomina como una muestra de la vida y el costumbrismo popular. Él, próximamente en el mes de septiembre, tendrá un espacio aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana donde nos presentará su trabajo. Pero nosotros ya nos adelantamos un poco para conocer más sobre este artista y lo que posiblemente nos traiga acá a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A continuación les presentamos una entrevista realizada por nuestros compañeros. Bien, nos encontramos acá en el noticiario de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a Zona Cultura. Muchas gracias. Gusto tenerlos acá y vamos a empezar con el maestro. Queríamos que nos cuente quién es Francisco Romero para que nuestros oyentes conozcan más de su trayectoria. Bienvenido. Saromeño, nacido en 1926, hijo de un gran trabajador en metales, herrero mecánico. De ahí que nació mi gran afición y apego al trabajo en metales, al trabajo rudo, fuerte. Y desde ahí yo practicaba mucho con mi padre la mecánica y herrería y me descubrí yo mismo que tenía facilidades y habilidades para las artes manuales, ¿no? Mucho tiempo trabajé con mi padre en artesanías. En 1942 salí a estudiar en el Central Técnico de Quito. 2 años de estudio que me sirvieron de mucho y me fortaleció más esa afición por el arte. Pero Salomé era un pueblo pequeño, para mí también era pequeño. Tomando en cuenta, para hacer arte en un pueblo pequeño hay que tener mucho amor al terruño, como para, porque no era nada que pueda dar para sobrevivir. Entonces desde ahí yo empecé a pensar en salir del pueblo, salir a trabajar, ¿sí? sin pensar en mi afición, en mi habilidad por sobrevivir. Maestro, ¿qué le dijo su familia cuando usted empezó en esto del arte? Porque muchos nos dicen, no querían mis papás o no lo aceptaban. ¿Qué decían? Mi padre me admiraba como yo lo admiraba a él, porque era un profesional estudiado aquí en Quito también, en la Escuela Salesiana. ¿Ya? Él era muy, muy, muy capaz y de él aprendí mucho. Pero esta cuestión del hierro, yo me había olvidado, ¿no? Porque en realidad no había pensado yo en Venezuela dedicarme a esta actividad en metales. Yeah. Me dediqué más bien a esculpir en madera, en una madera muy noble que había en esa región. Así pasé 16 años trabajando con la Shell, ¿no? De regreso al Ecuador vine con otras inquietudes de trabajar en la industria metal mecánica. Y me asomó aquí en el Ecuador esas ideas que tenía yo de muchacho, de joven. ¿Ya? Esa idea de trabajar en hierro. Y me dio por pensar en que la única forma que podía yo hacer algo diferente a lo que se había visto como escultor, me compré herramientas de soldadura, que era lo que había pensado yo empezar con eso. Y empecé con eso, más o menos en el 1980. Yeah. Cuando yo tendría, en el 80 tendría unos, ¿cuántos años? En el 26 al 80, como unos 56 años. 55. Y tuve esa inquietud de hacerlo y lo hice. Claro, y usted considera que esa parte precisamente, que usted sería como un precursor de esto. Y una anécdota muy, muy, muy linda que ¿ya? tengo yo, que yo mismo me asombré de ver el resultado de un Cristo que me propuse hacer, ¿no? La primera figura que hice fue un Cristo. ¿Ya? ¿No? Como que pedía al Divino Señor que me ayude con esta inquietud. ¿No? Eso lo llevé a mi padre. Todavía vivía mi padre aquí en Quito. ¿Ya? Se lo llevé a mi padre y le enseñé el Cristo, un Cristo de unos 50 centímetros de altura, ¿no? Y mi padre, asombrado, casi no dijo nada. Se le salieron las lágrimas. De ver, él nunca había pensado que yo podía incursionar en esa forma. Y tuvo una expresión tan fuerte, que no sé cómo le salió a él esa expresión. Le dije, tú eres una bestia, me dijo. Muy expresivo. Yo le interpreté como que era... Lo máximo. Como que era algo excepcional. Claro. Una bestia. Bien. Queríamos darle la bienvenida también a Juan Francisco, que lo decíamos, nos acompaña acá. Él es hijo precisamente acá del maestro y nos va a contar primero esta experiencia también, ¿no? Que usted vive en Venezuela, nos decía, y toda esa experiencia de lo que ustedes han desarrollado allá y ahora ver el trabajo de su padre acá siendo valorado también en nuestro país. Bienvenido, Juan Francisco. Muchas gracias. Yo viví en Venezuela 30 años prácticamente. Yo seguía la ruta de mi padre a lo lejos, en el exterior. Siempre estaba al tanto de lo que hacía, quizás no tan frecuente como quería. Claro, por cuestiones ya estaba haciendo mi vida ya en Venezuela, me casé, tuve mis hijas. Por supuesto, por cuestiones ya políticas, ya mucha gente sabe de esto, ¿no? En Venezuela está sucediendo, tuve que emigrar de mi país, de Venezuela, y venirme para acá. Con la buena suerte de que eso hizo que pudiera estar más cerca de mis padres, ¿no? Y poder, Dios quiso que sea así, que pudiera tener la oportunidad de poder estar más cerca de ellos. Y bueno, elegí obviamente Ecuador como mi segundo país. El hecho de tener mis padres siendo ecuatorianos, mi familia ecuatoriana, automáticamente ya tengo mi nacionalidad. Entonces, con mi esposo y yo y mis hijas escogimos acá tener nuestro país, acoger nuestro país como Ecuador. Yo siempre le he dicho a él que el tipo de arte que hace él no está en ninguna parte. Y la gente se ha perdido a las afueras de nuestro país, de aquí del país. Se ha perdido de algo impresionante que nadie conoce y que es novedoso para el mundo del arte. Este tipo de técnica que tiene él. No es usual. O sea, y esta oportunidad que se está haciendo le da la Casa de Cultura para esto. Después de tanto tiempo de haber expuesto, creo que tiene más de 15 años que no ha expuesto. Es una oportunidad enorme para que la gente siga apreciando y siga degustando este tipo de cosas. Claro. Juan Francisco, ustedes, como decíamos, tienen historia también, ¿no? Allá en nuestro país de hermano Venezuela, tanto su padre como usted. ¿Cómo ven allá precisamente el trabajo de lo que ha desarrollado su padre en Venezuela? Bueno, mi padre tuvo una estadía, podría decirse fugaz, ¿no? Realmente fueron 18 años allá. Los que lo conocieron, muy pocos saben de él que se encuentra acá en Ecuador. En aquella época, caramba, era muy muy querido porque el tipo de arte que hacía también era muy muy novedoso allá. Entonces gustaba muchísimo, sobre todo en donde vivíamos nosotros allá en el estado Falcón en Venezuela, allá donde estaban las petroleras ubicadas allá, en este caso la Shell. Él era maestro en artes plásticas en la primaria. Todo lo que tenía que ver con arte, dibujo, pintura, artes plásticas, en la escuela donde estaba tenía que ver con él. Entonces, la mayoría de los actos que se hacían allá en favor del público que se exponía era en base a todo lo que hacía él, prácticamente a todos. Bien, maestro, volvemos a usted para consultarle, ¿no? Decíamos, explicábamos acá, luego de la visita que... Hay algo que quiero... Sí, por favor. Explicar, ¿no? Por favor, maestro. Yo nunca tuve a nadie al lado mío en mi trabajo. ¿Ya? Menos un ayudante, porque por lo general, cuando un artista piensa en lo económico, piensa es también en la explotación económica. A veces yo conozco a artistas plásticos que han tenido sus ayudantes, sus trabajadores, y a veces hacen obras en serie, ¿no? Lógicamente que se tiene que ver también el negocio en el arte, ¿no? Ya. Pero el caso mío puede decirse que es caso único. Yo nunca pensé en el aspecto económico, en que sacar provecho económico de esto. Simplemente lo hacía como un hobby, hacer únicamente para mi complacencia y demostrar también que vea mi familia qué es lo que puedo hacer y qué es lo que hago. ¿Ha existido tal vez, maestro, algún obsequio, algún regalo especial que usted hizo una obra para alguien? Sí, sí. Todavía le tengo guardado a Febres Cordero una obra, ¿no? ¿Ya? Que desde ahí no lo volví a ver más y me pude comunicar con él, ¿no? Y sí, a familiares, sobre todo a familiares, más que todo. Una obra que uno o dos hombres los tiene en Venezuela. Ya. Que no los puede traer. Claro. Juan Francisco, lo que conversábamos también, conociendo el hogar del maestro, ¿no? Y que veíamos ahí, me parece que eran los tataranietos, la chica y los chicos que estaban ahí. Sí. Esto de que se siga la tradición, el trabajo del maestro, ¿cómo lo ven ustedes ya a nivel familiar en cuanto a hermanos, nietos, bisnietos? Claro, la cuestión es que es esa herencia que cubre, quizás, por lo menos a mi persona, no tengo tanta, he absorbido ese tipo de creatividad, ¿no? Yeah. Mi hija ha heredado mucho de eso. Mi hija es una dibujante excepcional. Yo digo, no es porque es mi hija, ¿no? Pero el lo que hace se refleja mucho en su abuelo también. Igual que mis otras sobrinas, pero en especial mi hija ha heredado mucho de mi papá. Esa creatividad, es un poquito de... Yo digo que la mano de Dios tiene un poquito de eso, porque hace unos dibujos excepcionales. Y de hecho, lo que ella quiere estudiar después que salga... ¿Puedo interrumpir? Sí. Adelante, papá. Que eso es un trabajo que solamente el que está haciendo la obra puede verlo. El reflejo de la soldadura es muy fuerte como para la vista. Entonces, casi él nunca poco me ha visto hacer, sí, ¿no? Claro. Y si ha visto ya la obra ya realizada. Uh-huh. Entonces, hubiera querido que él siguiera tal vez con esa, pero no es cuestión de que, es cuestión de querer meterse en este oficio, ¿no? Maestro, y se viene lo que decíamos, ¿no? Y para eso fue la visita de hace pocos días a su hogar, a visitar a su familia y a conocer su taller y su obra. Se viene ya esta exposición en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y queríamos que nos cuente usted los detalles. ¿Qué es lo que ustedes van a traer ya en los primeros días de septiembre acá hasta la Casa de la Cultura? Yo por mí tengo unas 60 piezas como para traer, pero no sé si depende del área del salón. Del espacio. Todo va a depender del espacio. Y depende también de las bases que puedan tener, porque las bases que yo tengo con los trabajos allá no son, pues, no están a la altura como para exhibir, ¿no? Tenga en stock, a lo mejor tenga. Debe tener, no sé si tendrá. Claro. Y de eso también depende cuáles obras son las que puedo traer. Claro, y seguramente la variedad de lo que pudimos observar en su hogar, ¿no? Por ejemplo... Los deportistas. Sí. Ese está, ahí se ve el esfuerzo del jugador, sí, el esfuerzo humano. Se ve el músculo, se ve el cuerpo. Claro. El esfuerzo corporal que tiene un jugador, que tiene un deportista. Por supuesto. Bien, estamos llegando a la parte final de esta entrevista. Queríamos agradecerle mucho acá al maestro que nos acompañó, precisamente lo decíamos, ¿no? Lo acompañamos nosotros visitando su hogar esta semana, al maestro Francisco Romero, y hoy que nos ha acompañado acá en compañía también de su hijo, Juan Francisco Romero, que ha llegado desde Venezuela. Queríamos agradecerles a los dos, dejarles nada más con el mensaje de despedida, reiterar lo que decíamos, ¿no? Nos resta todavía un mes, pero ya en los primeros días de septiembre vamos a tener acá estas obras que pudimos conocer nosotros y el público a través de fotos. Ahora van a poder visitarla acá en una exposición del maestro que viene hoy acompañado de su hijo. Maestro. Y aquí concluimos el noticiario de Zona Cultura. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado y a nuestro equipo informativo en controles, Fernando Torres, Diego Salazar, en la reportería Francisco Torres y Alex Mora, y a nuestros compañeros también del área de televisión, a Jamie Chiluisa. Gracias también a todos quienes han sido parte de este equipo informativo. La producción y conducción, Darío Males, y quienes habla, Laura Ríos Armijos. Gracias, Dios mediante, nos estaremos encontrando el día de mañana a las 7 en punto. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.